Buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cryout FM, radiocine dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado, la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro, el cine de serie B, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cryout FM, y estaré contigo hasta las 9:30 de la noche, más o menos, y siempre más que menos, intentando hacer que pases la resaca y el aburrimiento dominguero de la mejor forma posible. Con 2 horas de radio libre llenas de temas, llenas de inquietudes, que como sabes preparamos y traemos cada fin de semana para ti, todo ello desde la sintonía de Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. También, y por qué no, recordarte las formas de contacto que tienes con nosotros, nuestro blog, cryoutblog.blogspot.com. Ahí colgamos los programas que grabamos, podréis acceder a nuestro MySpace y bueno, también veréis artículos relacionados con las secciones del programa. La forma más directa de contactar con Cryout FM, pues el teléfono, ya lo sabes, 976-52-5645. Y aparte, desde radiomai.com podrás escucharnos por internet e interactuar con nosotros a través del chat. No somos profesionales, pero sí que somos auténticos. Y no hay gente más auténtica que mi Cry Patrol, que ya está preparada al otro lado de los micros. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas a todos. Bueno, Leticia, tú un poco enfriadilla, por lo que veo, ¿no? Bastante acatarrada, creo que se me nota bastante además. Sí. Pero bueno, vengo con ganicas de hacer este gran programa con la sección de Bautismo de Fuego. Sí, hay que recordar. Y bien acompañados, además. Sí, hay que recordar a los siguientes, primero de todo, que hoy Cryout FM va a tener esa sección, pedazo de sección que creamos Sebas Black Crow y yo, el presentador de este programa, dedicada a todos esos grupos underground. Y por eso no podía faltar. Sebas, buenas tardes. Hola, Ale. A todos los oyentes, buenas tardes. Y espero que disfrutéis de esta sección hoy, que va a ser un auténtico espectáculo. Luego diremos por qué, si te parece, Sebas. A tu lado, Nacho Tremendo. ¿Qué tal, Nacho? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muy bien, la verdad, deseando ya que empiece otra vez ese bautismo de fuego para disfrutar de tantos grupos y de tan buena calidad como nos trae siempre aquí Sebas. Y bueno, un placer compartir con vosotros una tarde más de domingo, una tarde radiofónica de lo más agradable posible. Y bueno, el único que falta por presentar, uno de los gemelos tóxicos, Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Pues bien, aquí dispuestos a pasar un buen rato. Y cuando ya se ha dicho todo ya, sobran las palabras. Bueno, ha pasado un botón. Pues muchísimas gracias, Emilia, por estar aquí. Gracias a todos, gracias a vosotros que estáis detrás de las ondas. Y Sebas, hoy Bautismo de Fuego, casi todo dedicado a estas bandas hermanas que están por Latinoamérica. Pues sí, bandas o que son desconocidas aquí en España, alguna puede sonar. Y vamos a dedicarle, y yo quiero hacer hincapié en un tema de especial de bandas latinas. Aunque sea hoy un especial, no van a dejar de sonar en otras ediciones de la sección Bautismo de Fuego. Exactamente, hoy si podíamos decirlo así, Sebas, que vamos a recuperar un poco el tiempo perdido con estas bandas que han sonado muy poquito, y a partir de este programa en Bautismo de Fuego pues irán sonando alternas con bandas de aquí. Exactamente, o un especial concretamente como se hace hoy. Y iremos haciendo también más especiales. Mucho más, habrá sorpresas, ya se llega, cuando llegue el momento será comentando y diciéndolo, pero va a ser así. Pues si os parece, chicos, vamos ya con la sintonía y empezamos enseguida con Cryout FM y hoy Bautismo de Fuego. Pues como hemos dicho antes, hoy el Cryout FM íntegramente dedicado a esa pedazo de sección que tenemos llamada Bautismo de Fuego, donde el brillo de las bandas que nacen hoy deslumbrarán mañana, en definitiva, el futuro del metal. Y para eso tenemos a Sebas, ya te hemos dado la bienvenida, pero ahora empezamos el programa bien, con fuerza, a escuchar mucha musiqueta y repetimos, hoy casi un especial de bandas latinas, Sebas. Así, y aparte también quería hacer hincapié que hay hueco para la cena metalera nuestra. Y algún grupo de Zaragoza vamos a poner hoy. Claro, que va tampoco nos olvidamos. Un delicatessen, hoy la sección va a ser auténtico bombazo. ¿Por qué no recordar de nuevo las formas de contacto? 976-525-645 y nuestro chat. Podréis acceder a través de él, pues entrando en nuestra página radiomai.blogia.com. Y chicos, yo creo que no podemos perder tiempo, tenemos que comenzar ya. Y hemos traído para abrir el programa una de esas bandas que ya en la anterior temporada Sebas sonó bastante por aquí, o por lo menos hablamos de ella. Sí, estamos hablando de Lance. ¿Quién son Lance? Lance son una formación de Barcelona, ciudad de Venezuela. Es una formación que pues nace a mediados de 2004. Ellos sacaron su primera maqueta titulada como el grupo Lance, y está a punto, pues esperemos que para este año a finales, primer disco titulado Horizonte Oscuros. Está a punto de editarse. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a escuchar la canción En tus manos está el poder. Geniales estos Lansen, y es que se me traba la lengua de la emoción, ¿eh? Qué pedazo tema, sí, señor. Que hemos escuchado ahora, Sebas. Pues ya hemos visto que me lo he comentado, el cantante es bueno, es nuevo, porque no está en la anterior. El actual se llama Saro Lobue, se llama. Y nada, es un sexteto, que ya hemos dicho, de Barcelona, y esperando a ver si a finales de año tiene este discazo, Horizontes Oscuros. Yo aquí veo un heavy metal de corte muy clásico, que bueno, puede parecer que hacen un poquito más de lo mismo, pero por lo menos saben cómo manejarse con el público, saben cómo no aburrir, y bueno, que tienen muchas tablas. Muchas, muchísimas. Esta gente tiene mucha repercusión allí en Venezuela. Sí, es lo que íbamos a comentar ahora. Sí. Es una de las bandas más respetadas y famosas de la escena del rock ahí en Venezuela. Cierto es, así es. Para que veas qué bandas vamos a conocer esta tarde, aparte de Lance. Nacho, ¿qué te ha parecido? Bueno, impresionante, la verdad es que ha sonado tremendo, y yo creo que desde luego en ese país tiene que haber muy buenas bandas, por lo que nos cuenta Sebas, y seguro que, vamos, a tenor de lo que hemos escuchado, pues nos espera una tarde de muchísimas emociones, ¿no? Realmente está genial este grupo. Y bueno, pues no sé, después de comentar lo que hemos comentado de Lancet, la verdad es que pocas palabras se pueden decir ya, ¿no, Emilio? Yo creo que es un grupazo. Sí, la verdad es que sí. Y es que toda la letra, la batería, todo el ritmo, hasta el videoclip de Sebas que se ha montado aquí en directo. Pues, es que Sebas vive la música. Aquí nos hemos puesto todos peleones. La canción es que no tiene precio, vamos. Yo ya tengo la voz fastidiada y encima se me traba. Y después de escuchar una canción de esta que la bajan turreando, que no sé qué, que estamos por aquí haciendo todos un poco el bobo, pues luego no se puede hacer un programa de radio. Son cosas que tienen la edad, pero bueno. Sí, es cierto. Sí, pero bueno, no, la verdad es que hay que reconocer que es grande el poder ver a Sebas en acción, disfrutar de sus grupos y, bueno, de nuestros grupos, ¿no? Porque realmente son de todos los que aquí intentamos, pues, llevarles al lugar que se merecen, realmente. Y darlos a conocer, ¿eh? Que lo tienen muy, muy difícil. Bueno, pues, Leticia, ¿algo que quieras añadir sobre este grupo de nombre complicado? Lansec me ha encantado. A mí me ha puesto muy peleona también, como bien he dicho antes, aquí nos hemos puesto todos muy peleones. Tiene mucha energía, es muy potente y yo espero conocerlo más a fondo, y merece muchísimo la pena este grupo. Además, yo doy fe de que tienen unos temazos acojonantes, ¿eh? Los tiene Alex. Bueno, pues continuamos con más música, si te parece, Sebas, sí. ¿Con qué vamos ahora? Pues vamos a ir con una formación que nació allá en el año 99. Ellos se llaman Dark Gold, de México. Uh-huh. Ellos se denominan, o hacen un estilo, al power progresivo, ¿vale? Sí. Y nada, pues ellos tienen dos discos, el último del año pasado, que se llama Prophecy, y vamos a escuchar una de sus canciones, que se llama The Seeds. We'll be right back. Pues ahí teníamos sonando a Dagoth, tremendos estos Dagoth, cómo empezaba la canción así de forma más melódica, más suave, y qué trozos cañeros tiene, ¿eh? Sí, sí, cierto. Por lo menos este tema. Y nada, aunque las letras vienen en inglés, lógicamente, pues ellos hablan de, pues, o manejan la fantasía, la metáfora respecto a la lucha constante por conseguir nuestras metas. Es cierto, e influencias que van desde Rhapsody, pasando por Halloween, y sobre todo, esto sí que es cierto, a mí me recuerda mucho a los Labyrinth, ¿no? Un grupo bastante difícil de escuchar, porque claro, hacen power metal clásico, pero combinado con el rock progresivo, y entonces no a todo el mundo le entra bien. Exactamente, es cierto. ¿Qué os ha parecido a vosotros, chicos? Muy bueno, intenso, ¿no? Nacho. Sí, no, Nacho. Pues muy intenso, y la verdad es que, pues aquí lo que decimos, ¿no? Que sobran etiquetas a la hora de calificar un grupo, basta con decir que hacen buena música, como la que hace esta gente, música de quilates, y realmente yo creo que, vamos, con grupos de esta categoría seguro que el porvenir del metal está allá afuera, ¿no? Hay que buscar por ahí, porque realmente grupos de gran consideración. Además, que no es un metal con cuatro acordes, sino que está todo muy, muy elaborado. Ahí es, muy, muy bien trabajado, la es verdad. Cierto. Yo sé que en el primer disco estuvieron promocionándose por España hace ya bastantes años. Vaya, hombre, siempre nos perdemos lo mejor. Lo que pasa es que estos grupos, como no tienen trascendencia en los medios, pues es muy difícil saber cuándo van a tocar o dónde van a actuar. Sí. Bueno, pues me han gustado, ¿eh? Esto para estarte ahí tranquilito o leyéndote un buen libro, oye, están bien, los Dagoth. Y repetimos que eran de México. De México. Que no sé si lo hemos dicho. Y vamos a seguir, como no, pues con más música. Antes tenemos que mandar un saludo a la gente del chat que estaba por ahí interactuando con nosotros. Vamos a mandarle un saludo a Joaquín de Aldea Rock y a Luis Ignacio de Rock Angels. Pues un abrazo para ellos y para la gente que nos esté escuchando, pues que estén disfrutando por ahora de lo que hemos puesto. Vamos con más música, nos vamos otra vez hasta Venezuela y vamos a hablar de un grupo llamado Ánimas Negras, Sebas. Pues es una formación que se formó allá en el año 98 en Colón, estado Táchira, fíjate, Venezuela. Sí, sí, sí. Pues nada, es un quinteto que sacaron su primer disco en el año 2007, La Orden del Cristal, y están ya preparándose para el segundo disco. Vamos a presentar una de las canciones que van incluidas en este disco, La Orden del Cristal, que es un medio tiempo, juicio final. Yeah. Pues ahí estaban sonando los Ánimas Negras, genial canción, Juicio Final desde Venezuela. Y bueno, ahora que nos hemos relajado más, podemos decir tranquilamente, Sebas, Nacho, Leticia y Emilio, que casi nos quedamos sin programa por problemas técnicos, pero bueno, Cryout FM y la sección Bautismo de Fuego puede con todo, y por suerte pues aquí estamos emitiendo para todo el mundo, que con esto de internet, pues bueno, se nos puede escuchar desde cualquier parte, por suerte. Y bueno, la gente nos puede escuchar desde cualquier parte, pero menos mal que con los micros cerrados no pueden escuchar cómo canturreábamos aquí, los gallos que salían, sobre todo a mí, ¿eh? Bueno, ya somos, no es el único, aparte de mí. Sí, sí. Además, genial canción para el directo, ¿eh? No sé qué piensas, Leticia. La verdad a mí es que este grupo me ha encantado. De hecho, lo comentaba aquí a micro cerrado con mis compañeros, que me ha recordado un poquillo al estilo de Asgard. Y a mí Asgard, la verdad, como siempre os he dicho, pues me encanta, es un grupo que me encanta, aunque me ha defraudado un poco el cantante, pero bueno, por eso no deja de gustarme, me sigue gustando muchísimo el grupo y me ha recordado muchísimo a ellos y sobre todo la letra. La letra me ha encantado también, es una letra muy, muy sentida, muy... La verdad es que me ha llenado bastante. Es lo que tienen un poco los grupos de rock y de heavy metal, ¿no? Que por lo menos, y normalmente, por regla general, se creen lo que están cantando y lo viven. Que es algo muy, muy importante. Además, estos Ánimas Negras, un sonido muy clásico, como habéis visto, porque, bueno, pues sus influencias van desde el heavy metal de la década de los 80, pasando también por los sonidos de los 90, ¿no? Ese rock que se hacía, van un poco mezclando y está bastante bien, porque esa amalgama les ha quedado realmente curiosa. Sí, así es. Suenan con actitud, suenan modernos y encima suenan clásicos. Sí, no se puede pedir más. Y a partir de las raíces nuestras de los músicas de los 80 en sí, España. Sí, exactamente. A eso suena. Pues nos han encantado los Ánimas Negras. Nacho, a ver. Ha sido un trayazo impresionante y... Coño, pero es que esa canción en directo debe arrasar, sí, ¿eh? Seguro que sí. La verdad es que debe ser una pasada poder verlos en vivo, en directo, porque realmente tienen una calidad increíble y bueno, luego de lo que decís, pues aparte de la melodía que me ha encantado, es que la letra es genial, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con más cosas. Cuando los micros estén cerrados, nosotros seguiremos canturreando, pero ahora es hora de seguir presentando canciones y buena música, Sebas. Pues sí, nos vamos a ir a México, ¿eh? Vamos a presentar una cantautora, una rockera mexicana, se llama Angélica Infante. Ya se me quedan los gallos. Y nada, es un cuarteto. Vamos a presentar su sexto disco, porque esta chica lleva ya pues aquí metida pues unas dos décadas, unos 20 años en la música metida. Madre mía, y no la conocemos ni nada, lleva tantos años en la música y sí, nada. Allí es conocida, muy famosa, pero aquí nada. Y nada, sacaron su sexto disco el año pasado, llamado Silonen con X, y vamos a presentar la canción que va incluida en su disco, Rockera. Gracias. Pues sonando Angélica Infante, nombre curioso donde los haya. Y bueno, una canción suavecita, yo creo que muy sensual. Y bueno, Leticia, pues que la mujer que canta, la vocalista de Angélica Infante, bueno, que se llamará así, que es su nombre propio y también da nombre a la banda, pues es como tú, rockera. Ya, pues yo tengo que decir que no digo que no lo hace mal, porque no lo hace mal, pero a mí no me ha gustado, no me gusta ese estilo de... No me ha entrado por los oídos como me tenía que, como esperaba que me entrara. A lo mejor puede ser que la falta de costumbre, ¿no?, de este estilo de música, que a lo mejor a mí no es... No, que no me ha convencido. Hombre, hay que lo cual no quiere decir que no lo haga bien, porque lo hace bien. O que tenga más temas. Mujer, o pasa que no, ese estilo de voz no me gusta. Era muy rasgado, parecía que estaba más hablando que cantando, pero a mí la canción sí que me ha gustado, es curiosa, ¿no? Sí, es un pues más o menos como que aquí en España, como Bosendo, Fitty Party, así. Bueno, yo lo veo más cañerito, y esto sí que recordaba al rock que se hacía aquí en España en los 80. Sí, urbano. Bueno, más que urbano lo dejamos en rock, heavy metal, sí. ¿Sabes? Entre comillas y tal. ¿Qué os ha parecido, Emilio, Nacho? Pues más o menos lo que han dicho. ¿Quién, Sebas o Leticia? Sebas. Ah, vale. A Leticia no le doy ningún crédito, ya ves. Era broma. Oye, mira, tenemos que hablar tú y yo, Vale, hablaremos en privado luego. ¿Cómo que en privado? ¿De qué vais a hablar? En serio, pues no. Sí, es cierto que recuerda al rock que se hacía en los 80 en España, es verdad, sí. ¿Y Nacho? No está mal, la verdad es que... A ti te ha puesto bien la canción, ¿eh? Le ha puesto peleón, sí. Es sensual la chica. Sí, a mí me ha parecido... Sí. La chica, no sé, la canción, ¿no? La canción, sí. Tiene un toque así muy muy sexy, sí. Sí, habría que verla a ella, que te cantara esta canción al oído, que es rockera. Y bueno, esta canción estaba incluida en su disco Silonen. Y bueno, mientras sonaba, no nos hacíamos más que mandar besillos entre todos. Más o menos, más o menos. No, entre todos no. Tú sí que también, lo que pasa es que te ha dado vergüenza. No te avergüences, Nacho. Que aquí Nacho y yo tenemos nuestra dignidad. Sí, la confianza da asco, ya lo sabes. Nacho, como dice, detrás de los cañones. Sí, no sé por qué. Bueno, venga, pues vamos con más música. El grupo que viene ahora desde Argentina, otra bestialidad, un grupo cañero, este sí que nos pone peleón. Y estamos hablando de Patán, ¿no? Que os acordáis que nos parecía también muy curioso el nombre y nos dio por comentar que bueno, que había que tener menos prejuicios cuando se trataba de nombres así, que sonaban un poco a chiste, por lo menos aquí en España, porque alguna banda que se llame Patán, pues parece más punk que otra cosa. Sin embargo, estos Patán hacen un heavy metal clásico de lo más bestia, con una calidad tremenda. Y hay que decir que se juntaron en los 90 estos hombres, estos chavales, ¿no?, para hacer versiones, principalmente de Judas Priest, de Iron Maiden, de Ozzy Osbourne y en general de todas las bandas inglesas que había por ahí por principios de los 80 y que muchas todavía han durado hasta ahora. Sí, seguir la misma línea, más de lo mismo, como siempre decimos, es muy difícil, pero hay que seguir más de lo mismo, porque es lo que nos gusta. Hombre, lo que decís, Nacho, en Metalmanía, ¿no?, que muchas veces un grupo, aunque haga más de lo mismo, no quiere decir que esté mal. Además, conseguir personalidad propia es muy complicado. Claro, además este grupo a mí me trae muy buenos recuerdos, porque yo, bueno, pues como metalmaníaco he vivido la época en la que descubrimos juntos Fernando y yo a esta banda. Y es realmente una banda de muchísima calidad que hay que escuchar. De hecho, se le va a dedicar esa canción, con vuestro permiso, a mi amigo y compañero Fernando, que, bueno, pues gracias a él los descubrí y me enamoraron, la verdad. Pues sí, para Fernando le queremos dedicar esta canción. Yo sé que va a disfrutar con un enano a través de las ondas. Y nada, a ver qué nos cuenta. Pues nos quedamos, Sebas y chicos, con estos Patán. Esto se llama Misterio Serial, de su cuarto disco, Conquista. Serial, ¿cómo ha de ser tu camino? Y Pues ahí estaba ese pedazo de tema. Que bueno, Sebas, ¿qué podemos decir más de esta gente? Impresionante, la verdad, que decir que heavy metal de toda la vida, como siempre he disfrutado yo con ellos. Además, no sé, hemos hablado tantas veces ya aquí en el programa de Patán. Sí, sí. Que poco más se puede decir, simplemente escuchar su música. Sí, la verdad que yo siempre lo he dicho, la piratería no me gusta. Pero para conseguir la música de esta gente, pues la única manera es bajar, descargándotela. Es la única fórmula, pero si se puede conseguir el disco, mejor tenerlo en CD, en formato CD. Bueno, pero claro, aquí sí, es muy, muy complicado. Muy complicado, ¿no? Cierto es. Ya muchas veces los pedidos llegan un poquillo así mal, como sí, para pedirlos a América. El coste del envío y demás vale un dinero. Lo que habría dinero. Que hacer, quizá, para la gente que le guste pedir discos y todo esto, pues que hubiera como sucursales aquí en España que solamente pues manejaran, por ejemplo, la música de América y tal, sí. Para así no tenerlas que pedir ahí, sino pedirlas a esas oficinas que estarían aquí, por ejemplo, en España o repartidas por Europa. Sí, sí, eso sería una buena idea, como acaba de comentar. Sí. Además de discos, pues camisetas, pósters, todo eso. Sí, pero que claro, eso también conlleva un gasto, no son bandas que sean muy conocidas y ya sabemos que aunque tengan toda la calidad del mundo y sean perfectas, literalmente, si no salen en la televisión, no salen en los medios, como si no existieran. Y si no da más conocer, como estamos haciendo, pues... Claro. Porque la gente no se preocupa, porque actualmente tú sabes que una herramienta muy fundamental es Internet, MySpace, sí, para conocer la música que hace la gente de cualquier punto del mundo. Y aún así es difícil hacer cierta criba, ir conociendo a los grupos, porque hay miles y miles. Sí, es lo que me está pasando a mí, yo voy conociendo y cada día me sorprendo más. Ya no a nivel de Latinoamérica, sino en España. Hay cada banda que estoy conociendo, que chapó, sí, de verdad. Sí. Bueno, hablando de bandas geniales que tenemos por aquí en España, tenemos que avisar a los oyentes que un poquito más tarde haremos una entrevista con ADAE. Una banda, una formación de León que han sacado una maqueta, Adellina, impresionante. Bestial, cuatro cortes, yo lo corroboro. Con cuatro canciones, bueno, luego lo comentaremos, sí, sí. Le preguntaremos por ello, pero que se han puesto el nivel muy alto, una calidad bestial. Sí, sí. Y bueno, increíbles, así que yo invito a la gente que se queda a escuchar esa entrevista, claro. Sí, va a ser una buena entrevista con unos chavales acojonantes. Y seguimos con más música aquí en Cryot FM, sección Bautismo de Fuego. Sebas, nombre curioso también, el de esta banda. Sexto Sonar, ¿no? Sexto Sonar. Sonar. Sonar, no sé, sonar, sonar será, claro. Es que aquí siempre nos hacemos un lío con los nombres. Mayo concretamente. Por eso yo en las entrevistas y cuando tengo a la banda delante siempre me gusta preguntarle por el significado, cómo se dice, por qué se pusieron ese nombre. Me gustan esas curiosidades, la verdad. Sí, siempre es bueno saber un poquito, profundizar en el tema de la historia de la banda, ¿no? Otra banda de Venezuela, ¿eh? Sí, son de Maracay, estado de Aragua. Estamos más o menos en la zona de ahí, México, Venezuela y tal. Y nada, pues esta formación se formó en el año 2004. Este es el primer disco sacado este año, titulado Visiones. Es un quinteto. Y ellos están influenciados por Brian Theater, Transatlantic, Sinfo X. Vamos, música progresiva, ¿no? Sí, rock progresivo. Exactamente. Y nada, vamos a escuchar su canción, Luces y Espadas. sigas aumentando el dolor de un animal inocente. Pero esta tarde la puerta se cierre sobre quien menos espera la gente. Sexto Sonar, pedazo de tema que hemos escuchado, Luces y Espadas. Y Nacho, yo creo que te han gustado muchísimo, ¿eh? Es que musicalmente son buenísimos, pero es que aparte de eso la letra me encanta, porque los temas que van en contra de los toros, como sabéis que yo soy anti-tauromaquia total y absoluto, pues me... como creo que todos aquí, ¿eh? Sí, a mí tampoco me va mucho el tema de los toros. Me encienden estos temas. Además también nos lo decía Joaquín de Aldea Rock, que iba en contra de eso, y bueno, los oyentes lo habrán podido comprobar escuchando sí, la canción. Sí, además lo que comentábamos aquí, ¿no? Que los algunos instrumentos españoles son aragoneses, sí, la como las castañuelas, la guitarra. Bueno, es que las castañuelas no son solamente aquí, también se dan más lugares, pero son más raros de oír muchas veces, claro. Bueno, y además de Joaquín en el chat, Sebas, también está alguien que conoces tú muy bien. Isabel. Ah, está mi mujer. Un besito para ella. Pues de aquí le enviamos también unos cuantos besos y nos dice, hola, cordobés. ¿Qué tal por ahí? Te pregunta Isabel. Pues la verdad que bien, por ahora bien, nena, por ahora bien, aguantando. Bueno, o se lo pregunta, no, a ti no te lo dice, se lo dice a Joaquín. Ah, no, a Joaquín. Claro, hombre. Ah, bueno. Pues Isabel, aclárate que no nos enteramos aquí. Porque tú no eres cordobés, ¿no, Sebas? No, no soy, soy marciano. Bueno, de aquí somos, yo soy de Melmac, Nacho de Raticulín. Sí. Emilio, no sé. Yo soy de Limbo. Bueno. O sea, sí, ya ves. El otro lado de la nada. Exactamente. Oye, pues que la gente se meta al chat como Isabel, como Joaquín, y que hablen entre ellos o que hablen con nosotros. Y bueno, ya sabéis que lo podéis hacer desde radiomai.blogia.com. En la columna de la izquierda veréis la opción de chat, le dais y os ponéis un nick si queréis, y si no, pues no. Ya está. Estos que vienen ahora. Cañeros, Lo son. Lo son, y vienen desde Costa Rica, un nombre muy curioso, December's Cold Winter, un grupo de estos de death metal potente, y encima, oye, que tienen un segundo EP llamado Ablaze All Shrines. Sí, o Ablaze All Shrines, me parece. Da igual, si somos mágicos. Es importante la música, ¿qué más da? Sí, total, aunque no, sí, nos pongan los títulos aquí bien, sí, los vamos a decir mal, da igual. No, el título del EP, más o menos traducido, sería En llamas todos los lugares santos. Más o menos, y el nombre del grupo es El invierno frío de diciembre. Sí, sí, además, un grupo que combina el death metal, este cañero desgarrador, con partes un poquito más melódicas. Sí. Ellos mismos quisieron quitar demasiada melodía que tenían con los teclados. Sí. Pues pensaron que era mejor explorar el lado más sencillo del estilo que hacen, el death metal. Y bueno, dicen, pues fuera los teclados. Exactamente. Ellos tienen, como has comentado, dos EPs con 7 canciones cada una. Y que son casi discos, Sí, son casi discos. Y nada, vamos a escuchar la canción que va incluida en su último EP. A ver si lo pronuncio bien. Venga. Y Your Sordid Rite. Bueno, pues nos quedamos con este pedazo de grupo llamado December's Cold Winter. I'm Pues acaban de sonar los December's Cold Winter, un pedazo de grupo desde Costa Rica. Según ellos, pues dicen que este álbum recoge la evolución más sincera y despiadada de ellos como banda. También dicen que tienen mucha originalidad, que tienen brutalidad melódica y bueno, que buscan enseñarnos a despertar de una forma muy franca y despiadada. Curioso, ¿eh? Sí, la verdad que es muy curioso. Las connotaciones que tiene esta banda. Lo que está claro es que tienen muchísima calidad, porque a pesar de que a mí en metal extremo es una música que me cuesta concebir, y ya lo sabéis los metal maníacos que escucháis habitualmente el programa, aquí en Carayau también lo he dicho alguna vez, pero una cosa es decir que te cuesta y otra cosa es no reconocer la calidad que tiene esta uh-huh. gente. Es una canción súper trabajada. Vamos, o sea, se nota que tienen una materia prima excelente. Y encima actitud, que es lo que más me gusta de las bandas. Sobre todo, eso es lo más importante, actitud. Pues vamos a repetir, nombre complicado, December's Cold Winter. El nombre de la banda no tanto como el título de ese segundo EP, que se llama Blaze All Shrines. Y la canción que hemos escuchado, Your Sordid Pride. Que nos decían por ahí, por el chat, esto es inglés del monte lo que hacemos aquí. Y yo pensando, menos mal que el rock and roll, el heavy metal, el hard rock, que es un idioma internacional sí. que se entiende, sea de donde sea. Es el inglés de la mina, el que todo el mundo domina. Bueno, el heavy metal no, pero bueno, idioma internacional donde los haya, y a nosotros nos gusta hablar ese idioma, el del heavy metal y el del rock. Que nos falla un poco la pronunciación, ¿qué más da? Sí, ¿qué le vamos a hacer también? Estudiamos en CCC, en inglés. Pero bueno, oye, venga, vamos a continuar con más cosas antes de que me descojone yo aquí vivo, porque me río de mis propias tonterías. ¿Y con qué vamos ahora, Sebas? Pues nada, vamos con una banda de Quito, Ecuador, Anima Insight, que sacaron su primer disco el año pasado, Bifesión, ¿vale? Es el título de la canción, del disco, perdón. Y nada, vamos a escuchar la canción Fat Behind. Y nada, vamos a disfrutar un rock progresivo desde Quito, Ecuador. Precious time, please let me see all the times that I left. Precious world, please let them know all my faults and mistakes. Where did I go wrong? I feel like waking, I cannot sky, all the times that I've cried. what we've been made for. Fair now, things are so hard to Ah, venga, chicos, dejaros de tertulia y de risa, tenemos que seguir con el programa. Claro, como estáis ahí vosotros a mogollón, yo estoy aquí solitario. ¿Y quién te dice que no puedas entrar aquí? Tengo que estar atento a las canciones que pinchamos y al chat y a todo. No ríais, no, Sebas, pillín. Que tú estás ahí la mar de bien, ¿eh? Yo estoy callado, yo no digo nada. Bueno, ¿qué os parece Anima Insight? A mí me han parecido demasiado tranquilotes. Sí, yo también he pensado lo mismo. Son muy tranquilitos este grupo. Es un grupo muy tranquilito, pero bueno, también hay que reconocer que tienen una buena voz, una voz muy... A mí me gusta, una voz bonita. Para mí me gusta, es una voz muy bonita. Y bueno, la verdad es que para estar ahí relajadico y escucharlos ahí es una canción bastante... perdona, Nacho, pero me estaba riendo porque... Porque, claro, hemos pensado todos para estar relajado haciendo otras cosas. Nah, pero esta canción concretamente es una balada, ¿no? Sí. Tiene canciones más cañeras, pero hemos puesto esta para hacer una pausa con December, ¿no? Ah, con Winter. Vamos a hacer una pausa. Un contraste de esos que nos gusta hacer a nosotros. Sí, una paradita ahí de tranquilidad. Nacho. A mí me ha gustado, es una... agradable, es verdad que es bastante tranquilo, pero bueno, es más bien agradable, ¿no? Al oído. Dice Anima Inside que tiene una identidad propia, moderna, muy actual, que ellos de este modo se encuentran muy satisfechos y que las letras pues llevan el alma de la banda y hablan de vivencias personales y cosas así que les ha pasado. Sí, así es. En el chat se estaban durmiendo con la canción. Bueno, ya empezamos a darle caña al asunto, hemos hecho un kick cut, como digo yo, una pausa, y ya empezamos a meterte allá. Venga, no, para contrastar han estado bien, ¿eh? A mí todas las bandas me suelen gustar, me ha parecido, repito, un poco tranquila la canción, pero oye, que seguro que tienen mejores temas. Eso sí, yo no sería de ir detrás de este grupo pues pillándome los discos, para pagar por verlos en concierto, ¿sabes? Preferiría hacer otras cosas. Sí, pero sí. Ojo, a Nacho le han encantado. A mí también me han encantado y a partir de su primer disco. Bueno, vamos a esperar el segundo, a ver qué tal. ¿Sí? No, calidad no les faltaba, no. En lo musical, ¿eh? Habría que escuchar más temas, ¿no? Porque realmente, a tenor de lo que hemos escuchado, el grupo tiene calidad. Sí, a ver qué... ¿Tú, Sebas, los has escuchado más? Sí, lo he escuchado más en su MySpace. ¿Qué podemos contar de ellos? Pues unos progresivos de teatro, estatuario y demás por ahí. Aunque querían tener su misma personalidad y evadirse de los típicos clichés. Este sonido que tienen a la banda les puede abrir muchas puertas, ¿eh? Sí, perfectamente. Le puede abrir fronteras. No, es lo que es verdad. Gracias, Emilio, por tu participación. No, que esta canción mismamente sí es más accesible en los circuitos de estos de aquí. Podría ser. Podría ser. Aún así, por ahí tenía un solillo. Estas son las típicas canciones que pueden sonar perfectamente en cosas como los 40 principales o una cosa así. Bueno, en los 40 principales también sonó Metallica, claro. Sí, o cosas peores también, pero... No, pero lo que me refiero es que te van a machacar en el chat, ¿eh? Tiene una base rítmica así comercial, que eso es bastante accesible a mucha gente. Juega un poco con la comercialidad también, ¿eh? Sí, bastante. Pero bueno, no estaban mal. Para gustos los colores y aquí ponemos... Pero sé que lo comercial no está reñido con la calidad. Claro. A veces y lo underground tampoco. Ahí está, es que a veces se tiende a etiquetar comercial con algo que no es bueno, con algo malo, mediocre, pero a veces no es así. Claro. Lamentablemente hay mucha mediocridad ahora del comercial, pero... Es que en este país, por ejemplo, y supongo que los demás también, pues muchas veces se hacen canciones para un uso rápido de ellas, que sí, se escuchen, que se pongan de moda y luego fuera. O sea, canciones sin sentimiento, que no te cuentan nada, para bailotear 5 minutos y adiós. Venga, vamos con más música. Y antes de eso, yo quiero que Nacho nos recuerde el teléfono. Bueno, pues ya sabéis que tenéis un número de teléfono al que podéis marcar siempre que queráis para llegar hasta Cryout FM, hasta Radio Mai, que es el 52-56-45 con el prefijo 976. Sebas, ¿con qué vamos ahora? Pues nada, vamos con una formación de féminas. Son 4 chicas que nos vienen de Colombia, de Bogotá. Ellas hacen un heavy rock, se formaron en el año 2003. Y el año pasado sacaron su primer disco, titulado Petición Fatal. Ellos, lo vamos a escuchar ahora, pues su influencia son Motorhead, Warlord, Judas Priest, Manowar. Los clásicos. Sí, los clásicos, pero hacen heavy rock, ¿vale? ¿De dónde son estas chicas? Estas son de Bogotá. De Bogotá. Vamos, y voy a decir el pueblecito o la ciudad allí. A ver. Cundinamarca. Jolín, qué nombre. ¿Qué nombre? Madre mía. Es que hay cada pubecito que para nos pronunciar. Como Zaragoza. Sí, por ejemplo. Y nada, vamos a escuchar la canción Ave del Camino de su disco Petición Fatal. Good. Pues ahí teníamos a las Highway, tremendas estas chicas, sobre todo en lo musical. Y bueno, parece ser que fue el primer grupo de rock femenino de ahí, de Colombia. Sí, que incursionó, introdució el género, ¿no? Del heavy metal, el metal allí. Eso que son muy jovencitas. Jóvenes, veintitantos años. ¿Que no habría rock por ahí o qué? Lo habrá, pero que de feminidad no, en este caso. Además, pues eso, no hay ni un solo hombre y encima, pues influenciadas por Manowar, como hemos dicho antes, Motorhead, Warlock, Judas Priest y Sebas. Por ahí en el chat nos decían que si estas son las cañones de las que tanto hablas. Están las otras, aparte. Las histéricas. Las histéricas, ¿eh? Ya han sonado por aquí, luego igual suenan otra vez. Sí, las histéricas. Sí, para que la gente vaya conociéndola un poquito. Esta gente dice Isabel que te fijas más en las tías que la música. Ay, bueno, ahora me ponía, no le digas que te lo he chivado, que me mata. Me fijo en todo. Sobre todo, vale, en la calidad y actitud. Ahora te... Bueno, Isabel, que me perdone, ¿eh? No la mates, que ha sido culpa mía, mátame a mí. No, yo estoy en contra de la violencia de género. Ah, vale, hombre, que lo decimos en broma, por Dios. Eso sí malinterpreta. Por cierto, antes que Joaquín nos decía que éramos unos pervertidos y unos salidos. No sé, ¿al cuento de qué? Nada, es que nos juntamos Joaquín y yo y luego pasa lo que pasa. Bueno, no quiero saberlo, pues. No, mejor. Uy, ya me están echando aquí la cantada, Isabel. Y uy, esos pantalones de cuero de Sebas con las botas. Y, en fin. Bueno, son cosas de aquí del programa y de las amistades que tenemos y los conciertos, ¿verdad? Más eso. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Dejamos las coñas para un poquito más tarde, a no ser que Nacho quiera aportar algo sobre Highway. No, me ha gustado mucho, particularmente. ¿Quién, ellas o la música? Ellas no las he visto todavía, pero bueno, no me extrañaría que fueran tan buenas como la música que hacen. Y la verdad es que es impresionante, ¿no? El sonido que tienen. Bueno, pues me parece que no te voy a enseñar el MySpace de las muchachas, porque si no, te quedas aquí conmigo todo el rato. Vale. Venga, pues vamos con más cosas. Dejamos Bogotá para irnos hasta Chile con Six Magics, una banda que también ha sonado mucho por aquí, Sebas. Y bueno, que parece ser que es uno de esos grupos que ha experimentado una evolución bestial. Pues sí, ellos han sacado su tercer disco el año pasado, titulado Animal. Es una formación del año 96 y, como comentemos en anteriores secciones o programas, la cantante actual, Elizabeth, fue la manager de la banda hasta que introdujo las voces en este tercer disco. Y ya vemos como el metal progresivo que hacen Sid Maggi desde Santiago de Chile. Además, más que progresivo, yo creo que es un metal sinfónico, ¿eh? Por lo menos el tema que vamos a escuchar suena a eso. Sí, yo las canciones que he escuchado en Space, pues, o las que me han pasado concretamente, pues sí, tienen su melodía y demás, un poco así, un poco lentillas, con medios tiempos. Esta es un poco la más cañera, más o menos, de las... Además, yo creo que a la gente que está aquí con nosotros, a Emilio, a Leticia, a Nacho, les va a gustar mucho este temazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues lo escuchamos, si te parece. Esto es Six Magic y su tema Carcas. Este mon de Six Magics, ese Carcass, y bueno, Leticia, ¿qué te han parecido? La verdad, me ha gustado muchísimo, la voz de esta mujer me encanta, me gusta mucho cómo lo hace, y la verdad es que voy a molestarme en conocer más sus canciones, y la verdad es que ha estado muy, muy bien. Que era la manager, habíamos dicho, Sebas, ¿no? Sí, fue la manager hasta que metió las voces en este último disco del año pasado. Y se llama Elizabeth Vázquez, mejor dicho, como la marine de Aliens. Más o menos, sí. Sí. Y bueno, que de verdad que ha sido un gran acierto, poner a esta mujer ahí en las voces. Sí, porque, bueno, ciertamente le da más melodía, más una aureola. Sí, como he dicho yo, era más sinfónico que progresivo. No sé qué os ha parecido, Nacho. Sí, tiene ese carácter sinfónico el tema y las voces muy agradables, ¿no? Y las melodías muy chulas. Sí. ¿Algo más que queréis añadir, chicos? ¿Sebas? Está todo dicho. Ya, claro. Tú lo solucionas todo con eso, Hombre, es que es una estrategia recurrente que te saca muchos problemas, ¿sí? Claro, claro, es verdad. Para repetir lo mismo varias encima veces. Encima tú reconócelo, Emilio, encima tú reconócelo ahí. ¿El qué? Pues eso, que es una gran solución para quitarte. No, en serio, pues la verdad que es una canción que es un grupo que entra bastante bien al oído, eso sí. Sí, ciertamente sí. Y la aunque no hayas escuchado nada de este género o así, yo creo que es algo que si para de meterte en esto te entra bien. Es que hay muchas canciones que además tú las puedes oír y tú las reconoces, ¿no? Las puedes englobar en ciertos estilos, pero sin embargo, alguien que no esté metido dentro del mundo del rock o del heavy metal, esta canción la puede escuchar perfectamente sin problemas y encima no va a saber que es de heavy o es rock sinfónico ni nada de esto, ¿no? Y le puede entrar perfectamente. Vamos, que son temas que no te crean ningún tipo de prejuicio. Ninguno, para nada. ¿Nacho? Yo creo que todas las canciones que hemos escuchado hasta ahora pueden ser buenas para iniciarse en un género, ¿no? Porque realmente son accesibles, no son tan difíciles de escuchar y suenan bien, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer otro repaso a la gente que está en el chat para enviarles un saludo. Como no, Inside, Joaquín de Aldea Rock, Melenas 19 e Isabel, que están por ahí interactuando con nosotros. Pues un saludo para todos ellos y, como no, pues nosotros, Sebas, vamos a continuar. pues vamos a continuar con una con el metal estatal, ¿vale? Nos vamos a ir a León a presentar una banda que dentro de unos minutos la vamos a tener aquí en directo en la antena para hacer una entrevista. Ellos se llaman ADAE. Ellos nacieron en el año 2005 como formación, ¿eh? Sacaron su primera maqueta el año pasado, Adellina. Es una maqueta con 4 canciones, con calidad impresionante. Muy bien presentadas, un nivel muy alto. Muy bien trabajado. Y la verdad que dice, ¿cómo puede ser esta maqueta con la producción que ha tenido que sea una maqueta como tal? Podría ser un disco. Luego le vamos a preguntar por eso. Exactamente, todas estas incógnitas, todo se lo vamos a preguntar ahora a las personas de ADAE. Y por eso, antes de contactar con ellos, ¿por qué no escuchar un temilla? Vamos a escuchar la primera canción, Más allá de la razón y el dolor. Que sigo siendo el mismo perdedor. Dame una ocasión para expulsar a los fantasmas del pasado. Siempre he sido la triste flor que crece entre los lirios y perdió su color. Pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a la gente de ADAE. Primeramente vamos a saludar a su vocalista Raúl, a ver si está por ahí. Raúl, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Raúl, ¿qué tal? Muy bien, aquí escuchando el programilla. Oye, que estáis toda la banda, como decía. Sí, sí, aquí estamos todos escuchándote. Oye, pues un saludo para todos y ante todo también muchas gracias por estar escuchando el programa y por participar aquí en Cryout FM en esta sección que tenemos para apoyar a las bandas que estáis empezando, a las bandas noveles, a las bandas underground, llamada Bautismo de Fuego. Oye, yo se lo tengo que agradecer a Sebas que me descubrió a ADAE. Y bueno, ante todo quería que nos hicieras un breve resumen sobre la historia de la banda. Bueno, pues aquí hay gente que llevamos tocando varios años en otros grupillos. Habíamos coincidido pues en otros grupos y al final pues decidimos juntarnos a ver qué salía y bueno, parece que nació ADAE. ¿Sí? Y bueno, parece que a la gente le gusta y esta entrevista es nuestra primera entrevista. Ah, es vuestra primera entrevista. Claro, claro. Bueno, bueno. Pues tranquilos, que fijaros, para vosotros es vuestra primera entrevista y nosotros cuando venimos aquí parece siempre que es nuestro primer programa, ¿eh? O sea que no os preocupéis. Bueno, seguir. Bueno, pues nos juntamos. estamos Manu y yo. Al poco tiempo entró Jorge aquí a cargo de las guitarras. Empezamos a hacer cosillas, estuvimos un par de años, pues bueno, decidiendo el rumbo que iba a tomar el grupo. Ya entró Alfredo a cargo de los teclados, que tenía aquí experiencia, pues bueno, con otros grupillos también, y le dio su estilo, bueno, el estilo que tenemos ahora. Y al final, el año pasado, citamos aquí a Jorge, bajista, que también habíamos coincidido en otros grupos, y que personalmente pues estoy muy contento de que esté en el grupo. Sí, oye, tenéis influencias y raíces clásicas, pero siempre habéis querido darle un toque personal a la banda. Yo quería saber que cuál es ese toque personal o ese aspecto que creéis que os hace diferentes. Bueno, soy Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? Nada, mira, me estás señalando todos a mí. A ver, ¿para qué hables tú, no? Te dejan aquí con el marrón. No, bueno, vamos a ver, aquí yo creo que lo principal es que todos los del grupo tenemos unas influencias, yo creo, que bastante diferentes. Aunque parezca otra cosa, cada uno de los que estamos aquí nos gusta una cosa totalmente diferente a la otra dentro de lo que es el mismo estilo. Y creo que es lo que mola a la hora de fusionarlo. Nos ha dado unos quebraderos de cabeza impresionantes en el local. ¿Sí? Pero, por ejemplo, pues tienes a gente como Raúl, que es un tío más clásico y viene de la escuela de los 90, más metal alemán, más metal español. Jorge, el bajista, por ejemplo, pues es un tío que ha mamado lo que es todo el metal español de los 80, rock español, también ha tenido su época de metal alemán. Yo creo que nos tocó a todos un poco ese palo. Alfredo pues ya es otro tipo de música, es pues más rollo Lacuna Coil, más rollo ese estilo, tampoco te sé definir muy bien. Y Manu, que prácticamente es un tío que con tal de que sea español se lo traga todo. Es decir, dentro de una misma onda pues te puede escuchar un tema más rollo Saratoga, o más rollo Sauce, o más rollo, pues qué sé yo, que te puedo decir, cualquier grupo español que tenga una cierta calidad. Manu es un tío que es devoto siempre. Sí, además, dentro de toda esta mezcla, que luego hablaremos también un poquito más de ello, al grupo en sí y a las composiciones que tenéis, les habéis dado un toque, ¿cómo decirlo?, oscuro. ¿Cómo salió este toque oscuro? ¿Lo teníais ya pensado o salió solo? Gracias a toda esta mezcla de la que antes hablábamos. 50-50, o sea, es decir, teníamos más o menos una idea de lo que queríamos hacer. También nos pilló un poco una época en la que estábamos todos un poco cansaditos del típico metal de resistiré, libertad, qué sí. Guay, fuego, espadas, cómo mola. Estábamos un poco cansadines ya de escuchar esas cosas. Entonces también nos pilló una época en la que queríamos demostrar un poco igual lo hartos que estábamos de todo eso, tirando por otro lado. O sea, cuando todo el mundo decía vamos a luchar, nosotros decíamos estamos hartos. Ya. Y también pillamos muchas bandas que realmente, pues por ejemplo Extravaganza, en el caso de Manu y yo. Sí. Yo, por ejemplo, Extravaganza era un grupo que al principio no me gustaba nada, y de esa relación con Manu empecé a ver pues ese ambiente que te meten, porque es un grupo que a nosotros nos ha llamado desde ese punto de vista, las presentaciones, las orquestaciones. El resto pues yo creo que fue ya colaboración de todos y surgió. Quizá de esa propia saturación que había de bandas parecidas, pues ahora están dando como fruto otras bandas que se desmarcan de eso establecido. Pues puede ser. También, hombre, creo que influye un poquito la edad que tenemos. Nosotros la media de edad son 30 añitos, entonces creo que hemos pasado ya por unos cuantos estilos, unas cuantas fases, y eso quieras que no, pues sin querer parecer pedante, creo que todo un poquito de diferencia. Es un poquito más lo que quieres. ¿Y esto de las letras en español, por qué? Pues bien sencillo, porque queremos que la gente entienda lo que cantamos. Que llegas más. Vale que lo puedes hacer en inglés, puedes cantar mejor o peor inglés, pero nos parece que es bastante anodino. Es decir, un tío cantando en inglés, la gente que entiende inglés te va a entender igual un 50% de la canción. Ajá. Bueno, hoy en día casi todo el mundo está mirando a un mercado internacional, siendo que es muy difícil, y por eso optan por cantar en inglés, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros intentamos ser fieles a lo que creemos y a lo que nos gusta. Y desde un principio dijimos que en castellano, y no nos hemos arrepentido hasta la fecha. Ya. Jorge, buenas tardes, ¿soy Sebas? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo lo llevas? Aquí estamos. Me alegro mucho que estéis ahí. Mira, yo lo que una de las preguntas que me pueden venir ahora mismo es la composición y los arreglos de las canciones. Participáis todos activamente, ¿no es así? Exactamente. cada uno pone parte de sí para que la canción se complete la canción, una palabra. Exactamente, igual uno pues en un momento dado tiene una idea, se lleva al local y cada uno pone su parte y cada uno opina. A veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos, somos cinco y es muy difícil que estemos todos al 100%. Le dais mucha importancia porque yo he visto la maqueta, no critico la maqueta porque está bien, muy bien producida. Es el tema, os apoyé mucho en los tecleados. Eso es lo que más me ha gustado de vuestra música. Bueno, eso creo que es Alfredo el teclista, el que te puede responder mejor. Que pues venga, pásanos a Alfredo a ver qué nos cuenta. A ver, hola, ¿qué tal? Hola, Alfredo, ¿qué tal? Alfredo, encantado de estar aquí en vuestro programa. Oye, pues muchas gracias. Bueno, como todos me estáis oyendo, como os tenga que dar las gracias a todos, no acabamos nunca, ¿eh? Pues eso, Alfredo, buenas tardes, soy Sebas. Lo que comentaba, le dais mucho protagonismo a los tecleados. Le dais una aureola a las canciones bastante importante. ¿Qué me puedes decir de ello, Manu? Que diga Alfredo, perdón. Bueno, pues nada, bueno, muchas gracias por tu comentario. Y para, te quería comentar más que nada, yo creo que ha sido porque... Como yo originalmente antes siempre tocaba la guitarra, escuchaba, que digamos, estoy metiendo los teclados que a mí me hubiera gustado hacer cuando yo era la guitarra y compartía grupo con otros teclistas, ¿no? Entonces que lo veía un poquito desde fuera cuando empecé a tocar los teclados, un poco por accidente, que hoy día ya se ha consolidado, ya casi soy más teclista que otra cosa, pero... Sí, sí. Y bueno, pues... fruto es parte de ello, ¿no? De que porque si te centras primero en un instrumento, siempre tocas un instrumento, luego al cambiar te das cuenta de que hay cosas un poquito diferentes, ¿no? Sí, sí. Quizás si por ejemplo yo siempre hubiera sido teclista, hay cosas que a lo mejor no hubiera metido, pero que a tocar la guitarra me pedían, y esto como Jorge en cierta manera toca la guitarra, tiene la forma de pensar, de componer parecida a la mía en muchos aspectos, pues he podido meter teclados que creo que pegan bastante. Y de todos modos, lo que comentas tú de la producción de esta maqueta, es que en el local también improvisé bastante, porque según a medida que íbamos grabando, pues como tienes otra apreciación de las canciones que no tienes en el local, por volumen, pues por mezcla, por separado, cada instrumento, pues ahí digamos que improvisé un poquito, bueno, fui metiendo cosas que se me van ocurriendo a medida que luego incorporaba en los directos, claro. Sí, sí, entendiendo. En un estudio te da más oportunidad a meter más arreglos, más a investigar más con los sonidos, ¿no? Y bueno, yo más que nada, tú dices que da un toque oscuro, ¿no? Uh-huh. Entiendo, bueno, he metido pianos, orquesta, y sí, ciertamente es lo que muchas veces hace que un estilo puede cambiar un poquito. Pero vamos... ese ha sido un poquito intuitivo, de verdad, que tampoco dices, bueno, si meto esta parte de teclado va a quedar más tétrico, bueno, depende, ¿no? Un poquito de... En general, si las bases y la relación música-voz está correctamente hecha, es lo que define el estilo. Luego el teclado sí que es verdad que le da un poquito el fondo. Ahora os lo pregunto a todos en general. ¿Creéis que la exploración de ese sonido vuestro, bien sea de teclados o de otro instrumento, os ha dado quizás más libertad a la hora de componer? Y por eso ha salido ese resultado musical que se puede apreciar en vuestro disco. Sí, yo creo que sí. Más que nada es una cuestión técnica. Es decir, si tú tienes una idea de hacer una melodía con una guitarra al principio de una canción, por ejemplo... Si tienes un teclado, siempre vas a poder meter un teclado. La guitarra te va a dar paso a hacer un fondo de guitarra, con lo cual siempre cambia, ¿no? No es lo mismo que tener... Claro, pero vuestra música, al ser tan elaborada, debe ser muy complicada de componer. O por lo menos da esa impresión. No, a veces, cuando, por ejemplo, Jorge muchas veces trae una melodía, pues más o menos las canciones hablan por sí solas. Entonces... Con una melodía que Jorge te traiga, tú ya vas viendo por dónde pueden ir los tiros, entonces a medida que se añade igual la batería, el bajo... Es que la canción te habla, te pide cosas, entonces lo que pasa que, bueno, intentando no irse a lo que se hace siempre, sino que igual explorar un poquito más y tirar hacia otro lado. No lo típico, porque si haces lo típico al final va a sonar igual que el resto de grupos. Claro, sonáis bastante frescos, ¿no? También, lo que pasa que a la vez de ser frescos sois muy accesibles, incluso teniendo esos toques oscuros y esa forma de entender la música que vosotros tenéis. No sé si estaréis de acuerdo con la apreciación que he hecho. Sí, sí. Bueno, frescos pero es la gente que lo escucha lo que tiene que decirlo. Claro. Nosotros siempre intentamos hacer algo que nos guste a nosotros, porque creo que eso es lo más importante. Luego ya es el público el que tiene que decir y el que tiene que orientarte un poquito qué es lo que está mejor o no, siempre y cuando sigas tu propia línea. Y encima en esta maqueta, bueno, yo no sé si llamarla maqueta, demo, EP, ¿qué es? Para que nos quede claro. Pues, a ver, sinceramente nos hubiera gustado que fuera un disco, pero no están las cosas para bromas. Hombre, mejor una presentación así de cuatro temitas con esta calidad que un disco mal hecho, con pocos medios o lo que sea, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades preferimos meter cuatro cosas, lo mejor que sabemos. Ya no digo que sean buenas o malas, digo lo mejor que lo hemos sabido hacer. Pues lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Gracias. Sí, sigue. Bueno, pues eso, que dentro de nuestras posibilidades preferimos hacerlo lo mejor que supimos, que hay cosas a mejorar, por supuesto. También es la primera vez que te metes en un estudio, no sabes muy bien cómo venir las cosas, pero la verdad es que nos hizo tanta ilusión meternos ahí a grabar, vernos en la pecera, escucharte con ese sonido. Y yo creo que salió solo porque es un producto de la ilusión que nos hizo meternos ahí. Jolín, pues como hagáis un disco entero con esa misma ilusión, va a ser una cosa tremenda, como nos gusta decir aquí, ¿eh? Bueno, ojalá. Hombre, de cara a grabar otra segunda vez ya vas de otra manera, porque ya, yo qué sé, la experiencia claro. Un poco de la primera vez y tal, y de, bueno, de cómo has grabado cada uno su instrumento, pues ves cosas que se pueden mejorar y tal, pero bueno, la verdad que contento. Ya sabéis un poquito cómo va, ¿no? De hecho, las canciones grabadas en la maqueta hoy por hoy ya no suenan igual. Ya no suenan igual por varios motivos. Bueno, hemos evolucionado en el grupo, tenemos a Jorge, que la maqueta, Jorge bajista, que en esta maqueta aún no estaba en el grupo, y ahora, bueno, ya no tiene nada que ver. Claro, el bajo de que toca él en directo a lo que se ve reflejado aquí, ¿no? Que le da su toque personal también. Pero, por ejemplo, Jorge estuvo, y Raúl estuvo, en el grupo este madrileño, Arwen, ¿no? No. Eso es anterior, ¿eh? El Arwen leonés es anterior al Arwen madrileño. Sí, no. Vamos, que había dos Arwens, ¿no? Había dos, ¿no? Eso es. Madrileño y leonés. Había dos, sí. Ajá, vale. Y lleváis, me parece que un año así, tocando en directo, ¿no? Muy pocas actuaciones, ¿no? Sí, llevamos unas 9 o 10 aproximadamente ahora mismo. Bueno, este verano ya decidimos dar el paso final, ya aprovechando grupos importantes como Leo 37 de Extravaganza o Darsan o Mirada de Ángel. Este verano la verdad es que hemos intentado movernos algo y hemos compartido escenario con esta gente y nos ha hecho mucha ilusión y estamos bastante contentos, la verdad. ¿Qué tal el movimiento ahí en León en tema de música, de ambiente para salir por ahí y tal? A ver, para salir y tomar unos cortos, increíble. Sí. O sea, creo que es la ciudad de España con más bares por metro cuadrado. Ahora, si tienes un grupo y más siendo de metal, olvídate. Vaya, hombre. Muy poco apoyo por parte de las autoridades, muy poco apoyo por parte de los locales, y es muy pocos locales, y es realmente, si no es poniendo tú de tu parte y no solo ilusión, es complicado. Claro, que luego nos compensa que quizás tengáis que alquilar vosotros una sala, pongáis una entrada y claro, van cuatro a veros y salís perdiendo de todas. Bueno, yo creo que siempre hemos intentado salir adelante de la mejor manera que hemos podido. Muchas veces pues lo comido por lo servido y a veces ni eso, pero yo creo que es así. Si fuera, no tenemos una trayectoria tan grande como para empezar aquí a pedir, ¿no? Pero yo creo que lo primero es lo primero, dar tus pasitos, empezar poco a poco, dar muchos bolos, que todo el mundo yo creo que empezó igual que nosotros. Ahí tenéis el estudio 54, que es una sala o es discoteca. Es una sala y es una discoteca. Y ahí es el único sitio que donde se hace concierto en León. Sí, hay algún garito por ahí. Bueno, por lo menos es los bordos más conocidos. Sí, los bordos son para ahí, sí. Ajá. Oye, volviendo un poco a las canciones que hay en esta demo, pues parece impresionante que con solo cuatro temas haya tanta amalgama de sonidos. Por ejemplo, según el tema que escuchemos, pues podemos distinguir estructuras de un metal más melódico. También, bueno, pues yo personalmente intuyo algún tinte progresivo, también hay por ahí algo sinfónico, incluso algún toque gótico. Sí, cuando nos metimos en el estudio, claro, teníamos más temas y la cuestión estaba en saber ¿cuáles son los cuatro, cuáles eran los que íbamos a meter en esta demo? Bueno, dijimos, vamos a poner pues los más diferentes que tenemos en este momento para abarcar todo el repertorio o todo el estilo que queremos enseñar a la gente. Entonces, bueno, fueron los cuatro que surgieron. Hoy por hoy ya hay bastante más. Y la canción esta, Hasasin, ¿lo pronunciaba bien? ¿Que le habéis metido toques árabes? ¿Esa de la idea de quién fue? Esa la compuso Raúl. Raúl. Pues la verdad que ahí Raúl se defiende algo, pero es la única canción que a lo mejor cogía un poquito, para mi punto de vista, ¿eh? Bueno, la verdad es que ese tema es casi exclusivamente técnico. Cuando estábamos en el estudio, aparte que era la primera vez que como grupo estábamos allí, el presupuesto era un poco limitado y también además es que volvimos un poco loco al técnico, sobre todo. Yo volví loco al técnico y bueno, la verdad es que ha sido algo técnico de, bueno, pues hay una parte, si es verdad que hay partes de canciones que no están pulidas. Yo, por ejemplo, los teclados hay cosas que no están pulidas y con la voz de él, evidentemente, hay cosillas. Pero no es, vamos, es cuestión tecnicismos del estudio, del momento de grabar. A lo mejor estás grabando, pasan muchas horas, no aprecias bien la... Y bueno, son cosas, pero bueno, entiendo lo que quieres decir. Pero hay actitud, es lo importante ahí, metida. Actitud y mucha personalidad. Sí, mucho. En estos cuatro temas habéis logrado, pues lo que hablábamos antes, ser muy dispares en vuestro sonido, pero sin embargo, como banda, sois muy compactos. Es algo muy complicado de conseguir hoy en día, ¿eh? Eso creo que se consigue con muchas, muchas, muchas horas de ensayos. Creo que estamos todos de acuerdo, sí, en además eso. Además somos pájaros mañaneros, los fines de semana... Las mañanas no exclusivamente para ensayar, que es cuando el trabajo nos lo permite. Así que no se puede salir mucho. Pues bueno, de hecho hay alguno que no sale desde que empezó en el grupo. Madre mía, yo me muero sin salir, chicos. No, bueno, alguna vez unas cervecillas en el local. No, tampoco es para tanto. Nos ha pillado mayores, ya lo desde. Pero nos ha venido bien, yo creo, primero para conocernos y hacernos amigos, que creo que es lo mejor que yo personalmente he sacado del grupo. Sí, sí, todos. Y que nos lo pasamos tan bien por lo general que no nos duele subir un sábado por la mañana. Aparte de las horas o los días que os dediquéis a ensayar, aparte de la amistad que tenéis, ¿salís por ahí juntos o cada uno tiene su pandilla? Lo intentamos, pero es difícil porque hay gente que ya pues no tiene peques o tenemos nuestros trabajos y unos horarios un poco complicados. Cuando podemos, sí. Cuando podemos, siempre nos damos un cordero o lo que podemos. Bueno, cuando vengáis a Zaragoza ya veremos el tema, nos comemos un cordero y lo que haga falta. Pues hombre, señor. Sí, di, perdona, que te he cortado. No, que os tomamos la palabra, vamos. Pues, ahí queda patente aquí, está probado, ¿eh? Sí, y luego lo podréis escuchar, que colgaremos el programa y la entrevista en el blog, así que ya no os podéis escapar, por lo menos de Sebas, que le va más este rollo de comer bien. Bien. Bueno, oye, se os compara mucho con bandas como Extravaganza, Camelot, incluso los Avalanche de la época de Ramón Laje. Incluso, bueno, antes habéis comentado que alguna de estas bandas como Extravaganza es una influencia vuestra. ¿Pensáis que esto puede ser bueno para la banda o que os puede perjudicar? Porque claro, si os influencia mucho ciertas bandas que todo el mundo conoce, pues la gente puede pensar que es más de lo mismo. Y sin embargo, todo lo contrario, os puede abrir otras puertas. Bueno, nosotros la verdad es que muchas veces nos sorprendemos de cuando nos comparan con alguien. Quizá somos un poquito endogámicos en cuanto a nuestra música. Es decir, cuando alguien nos dice que sonamos ahora, siempre nos quedamos todos un poco flipados porque nunca hemos tenido ni esa pretensión y realmente tampoco es un grupo que nos entusiasme a todos. Es decir, a Manu le gusta, a Raúl le gusta, pero no, tampoco es uno de nuestros grupos de cabecera, por lo menos mío, y de alguno más del grupo yo creo que tampoco. Entonces, no lo sabemos realmente. Las influencias que nos han contado realmente nos llega desde la gente. Nosotros no tenemos planteamiento de imitar a nadie, aunque lógicamente cuando escuchas música y haces música siempre va a tirar para algún lado. Claro, siempre quizás para que la gente se haga una idea, pues siempre pues dice, suenan a esto, suena a lo otro y tal, ¿no? Hombre, de hecho, que siempre que te comparen con Avalanche, Extravaganza o etcétera, pues oye, es un halago en parte que también, o sea que Y te dicen, oye, ¿os parecéis a un grupo que vi en el pueblo el otro día? Que pues eso sería bastante peor, pero bueno. Sí, sí. Bien. Bueno, oye, pues ¿Adae qué es? ¿Qué es el nombre de la banda? Bueno, Adae, el nombre surgió tras unos 250 millones de intentos por averiguar el nombre. Sí. Y bueno, pues yo un día ya desesperado pues estaba poniendo música y escuché un tema de Mumfell, La Tallina. Sí. Entonces me puse a investigar un poco, a ver de qué iba el tema, y a mí me gusta mucho la mitología. Descubrí que Atellina era una diosa celtibérica, que era diosa de las cosechas, todos esos rollos, pero luego, leyendo un poquito más, descubrí que era un sucubo. ¿Un qué? ¿Un sucubus? Un sucubo, no sé. ¿O un sucubo? ¿Cómo se dice? Sucubo. Para, bueno, yo lo explico un poco, si eso me corregís, es este demonio que se aparecía por las noches en forma femenina y que te chupaba la energía a través del sexo. Ahí la sabes. Es como me gusta a mí también esto. Entonces a Daegina nos... Perdóname, me están diciendo por ahí que me van a atizar una muchacha que yo sé, la que se ríe. Pues básicamente sí es eso, nos pareció muy largo a Daegina y lo dejamos en la Un poco la rima que generaba. Sí, también, a Daegina y nos seguimos. Bueno, seguir, Conseguimos que Adae superara todo un ensayo, que era un logro, respecto a los demás nombres de los grupos que fueron pasando, y que no superaron la prueba, y bueno, nos gustó y empezó a sonar bien, cada vez que lo decíamos, cada vez nos sonaba mejor a los oídos, y bueno, ahora Adae, la verdad es que... Sí, la verdad que es un nombre corto, original y que se queda en la mente, Eso es muy importante. Esto es como los Bolis Big, que todo el mundo se acuerda por el nombre cortito. Ya. Mira, yo pienso que os habéis puesto el listón demasiado alto con esta demo. Y me gustaría preguntaros por eso, que si os da miedo enfrentaros al futuro. Pues por ahora no. Estos son unos temillas ya que grabamos pues hace un año. Ahora ya tenemos 13 temas. Yo creo que bueno, si no son tan mejores, son por lo menos tan buenos como estos que tenemos grabados. Entonces, por lo tanto, miedo no tenemos. Tenemos muchas ganas de grabar más, ¿eh? Oye, a ver, en la demo que tengo yo aquí, a Daegina, habéis cuidado muchísimo los detalles. Ya hemos hablado de lo musical, que es tremendo, pero sin embargo, pues para ser una demo está muy bien presentada. Sí, me refiero pues al tema artístico de la demo y todo esto, que bueno, que podríais haber metido un papelito por ahí y punto. Y sin embargo, pues hay pues dos hojillas, la foto salís todos muy bien, todo muy bien presentado, lo que es la portada es muy chula, ¿no? Esa mano cogiendo la rosa blanca esta, y bueno, que me ha gustado muchísimo. Teníamos muchas ganas de hacer un buen trabajo, no pensábamos que iba a quedar tan bien. Luego cuando estaba terminado, no sé si diciendo, pero vaya portada que tenéis. Sí, vaya, sí. Vaya imaginación que la habéis echado. No sé, la verdad es que fuimos, nos quedamos bastante sorprendidos nosotros. No pensábamos que iba a gustar tanto a la gente así de primera vista. Hombre, sin desmerecer a otros grupos que están comenzando, ¿no? Que por ejemplo, pues no tienen muchos medios, meten un papelito y punto y reparten el disco, lo venden o hacen unas fotocopias, pues a vosotros os ha quedado sinceramente muy bien. A eso me refería. Hablábamos antes también de que preferimos, igual en vez de grabar más temas y hacerlo peor, pues lo mismo con la portada. En vez de, pues oye, gastar igual el dinero en algo que estuviera bien hecho o intentar hacerlo bien, que no por eso, igual grabar cinco temas, al final dejar una portada chunga o bueno, pues al final un poco que estuviera equilibrado el trabajo. ¿Tiene algún significado la portada? No, fue una idea que se ocurrió en su momento, y es que ni me acuerdo, la verdad, porque comiendo fue... comida china, estábamos, era un descanso de la grabación, que fuimos a comer todos, y se me ocurrió, y está hecho a mano, vamos, hecho fue en mi casa con una tela negra, una cámara de fotos y tal. Y pues ha quedado realmente chulo, ¿eh? Luego he pasado por estudio, retoques y tal, me quedo aquí un poco profesional. Y pues, pero vamos, que bueno, sí, a ver. Sí, es lo que tiene Alfredo, que igual toca el teclado, igual plancha un huevo con una camisa, y el resultado, pues oye, parece que quedó bien. Bueno, oye, pues ya para ir finalizando, me gustaría pues que me contarais cuáles son vuestros próximos proyectos como banda y cómo veis el futuro. Bueno, pues actualmente tenemos así un paroncillo de conciertos que estamos dedicándolos a componer. Uh-huh. Básicamente queremos más temas, tenemos más ideas y perfeccionándonos todos un poquito, por lo menos intentándolo. Y en el futuro, pues seguir tocando todo lo que se pueda, nos apuntamos a un bombardeo, tocar mucho, pasarlo bien y en un futuro, si se puede, pues grabar un disco. Pues bueno, aquí con ansias esperamos ese disco. Muy bien, pues intentaremos estar a la altura de lo que esperáis de nosotros. Pues nada, nosotros que sepáis que estaremos apoyándolo en lo que haga falta, en la distancia, en la cercanía. Pero siempre que sepáis que AUFM y la sección Bautismo en Fuego estamos con vosotros, que el próximo disco, independiente como sea, os vamos a dar un cachete, como una cosita mala, porque habéis, con esta maqueta habéis superado, y lo que os digo muy muy harto y fuerte, elegancia de denominador común de esta maqueta. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Oye, pues chicos, ya para despedirnos, ¿qué canción queréis que suene? Hemos empezado con Más allá de la razón y del dolor, hace unas semanas también la pinchamos, así que decirnos otra, para no repetir, la que queráis vosotros. Pues Adonai, yo creo que es un tema que no se escucha demasiado, no se pincha y nosotros la verdad que nos encanta. Bueno, pues vamos a escuchar para despedirnos esa pedazo de canción de Adae, de su disco Adaigina. Y por cierto, antes de que se me olvide, decirnos una página web o un MySpace para que la gente pueda ir ahí, conoceros y conseguir vuestra maqueta. Bueno, pues podéis vernos en www.myspace.com/adaemetal. Ahí tenéis nuestro MySpace, hay foros, hay cositas, información. Y creo que está bastante guay para ver un poquito lo que hacemos y quiénes somos. Oye, pues muchísimas gracias por haber participado aquí en Cryout FM. Y bueno, para lo que queráis, ya sabéis dónde estamos. Pues igualmente, os decimos. Pues muchas gracias, enhorabuena por Maqueta y estamos en contacto, compañeros. Muy bien, gracias. Venga, gracias. Venga, hasta luego, chicos, un abrazo. Seguiré este camino equivocado. Pues acabamos de escuchar a Adonai, extraído de esa demo de Adai, llamada Adaiyina. Y bueno, tremenda esta gente, desde aquí les damos las gracias por haber estado escuchando el programa, por haber estado esperando nuestra llamada y por el disco que han sacado, más bien demo de cuatro temitas, y bueno, por todo lo que nos van a dar. Yo espero que sí, que nos den bastante, y se lo he dicho como en antena, le vamos a seguir como a todas las bandas de aquí nacionales, de nuestra escena, apoyándolas. Y de vez en cuando, pues como digo, cuando se salgan del camino, pegar un cachete para que sigan la misma línea, que la línea que lleva tiene un buen futuro. Oye, Leticia, nos dicen en el chat que eres un poco celosona, ¿eh? ¿Que soy celosona? ¿Quién te lo dice eso? No, Melenas 19. A ver, Melenas 19 no soy celosona, soy... bueno... Como tienes que ser. Bueno, ya a ti también te va a canear ahora, ¿eh? Melenas 19, como te pillé por ahí, Leticia. Bueno... En fin, seguimos con más música después de la coña. ¿Pero eres celosona o no? Yo solo voy a decir que soy celosa en su justa medida. Vale, vale. Y también das mamporros por ahí. Cuando hay que darlo se dan. Ah, vale. Bueno, seguimos con la música. Venga, Sebas, ¿con qué vamos? Ya recta final de la sección de hoy. Pues sí, vamos con un compositor y guitarrista solista. Se llama Reyes Manuel, viene de Toledo. Y este es un guitarrista de hard rock de finales de los 80. Estuvo en varias formaciones no muy conocidas, por decir alguna, Califato, Rocinante, Dirección Prohibida. Y nada, y ha sacado, está pendiente de editar su segunda maqueta, titulada Lázaro. Y la canción que vamos a escuchar es Amon Storm, Entre Tormentas. Vamos a escuchar a Rey Manuel desde Toledo. We'll be right back. Bueno, pues ya como hemos visto con Manuel desde Toledo, pues se intenta conseguir una música original, un sonido y estilo propio, y haciendo un guiño a la inspiración gótica. A mí personalmente me ha gustado mucho la canción, y yo quería saber, Sebas, que si Reyes Manuel es todo instrumental. Todo instrumental. Fíjate, desde el chat nos dicen que muchas veces para ellos se les hacen estas canciones instrumentales un poquito pesadas. Hasta incluso nos dice que parece la filarmónica en vez de un grupo de rock. Y yo, bueno, pues puedo decir que sí que es cierto que algunas canciones instrumentales se hacen muy cansinas, pero esta a mí me ha gustado bastante. Las demás de Reyes Manuel no sé cómo serán porque no las he podido escuchar, pero esta me ha encantado, ¿eh? Sí, ya veremos dentro de poquito, cuando edite la segunda maqueta titulada Lázaro, pues ya veremos la calidad de este muchacho, pues que ya tiene una experiencia dentro del jabón de los finales de los 80. Bueno, pues vamos con más música, chicos. Ahora vamos con otro grupo femenino, ¿no, Sebas? Sí, un grupo que tenía muchas ganas de poner en antena. Ellas se llaman Scarlet Sin, Pecado Escarlata. Son de Toronto, Canadá. Ellas hacen un... Bueno, ellas o ellos, son todas chicas. Son cuatro chicas. Hacen un hard rock con modernos toques progresivos, sí. ¿Vale? Sacaron su primer disco titulado como ellas, homónimo, Scarlet Sin, el año 2007. Vamos a escuchar a Scarlet Sin con la canción Brown. I won't let you drown, I won't let you down, I won't let you hit the ground. I won't let you drown, I won't let you hit the ground. We'll be right back. Pues ahí teníamos a las canadienses Scarlet Sins, un temazo acojonante. Y Sebas, hay que destacar la producción de este disco que ha corrido por las manos de Richard Chiqui, este tío que produce a los Aerosmith, que también produjo al grupo El Dorado, que los tuvimos aquí en el programa, y que bueno, que hace auténticas obras maestras con esta clase de producciones dentro del rock. Pues ya hemos visto aquí un ejemplo de Scarlet Sin, que ya creo que para el año que viene ya sacarán su segundo disco, estaremos atentos a ello para poder poder escuchar aquí otra vez en el programa, en la sección. Y nada, pues ya te digo, ellas son cuatro chicas, hace un hard rock con modernos toques progresivos. Y ahora nos vamos a ir con gente de la casa. Nos quedamos aquí en Zaragoza y, chicos, tenemos que hablar de una triste noticia. Y es que si visitáis la página de Aragón Metal, habréis podido leer ese comunicado de los Arterial Pressure, que dicen que, bueno, que están teniendo problemas internos, que quizás la banda se separe para siempre. En lo que es el nombre, ha habido partes por ahí y no es que se vayan a separar, mejor dicho, sino que quizás, ¿cómo se dice, Sebas? Partan peras, sí. Algunos se vayan por un lado, los otros se queden, pero quizás no utilicen el mismo nombre de Arterial Pressure. Exactamente, ellos, pues ha habido ahí una diferencia, han echado al cantante, no sabemos los motivos ni queremos saberlo. Es una gran faena, lo digo, una gran putada, porque sí. Acaban de sacar su segundo disco. Está a punto de editarse su segundo disco. Bueno, este disco lleva a punto de editarse un montón de tiempo. Sí. Y es una lástima que pase eso justo poco después de haberlo subido a su página web, pues como adelanto al formato físico, que todavía no está en la calle. Exactamente, esperemos que las aguas vuelvan a su cauce con Arterial Pressure, con un nuevo vocalista. Esperemos que... O con nuevo nombre, quién sabe. Con nuevo nombre. O quizás de aquí salgan dos bandas diferentes, sí, que también estaremos de enhorabuena. Exactamente. Alex, en este caso, se ha llevado la patente del nombre del grupo. Mm-hmm. Pues nada, esperaremos a ver los acontecimientos. A ver de qué Asteria. Pasa, ¿no? No, y, sí, Sebas. Pues nada, vamos para que la gente disfrute de Arterial Pressure, ese heavy, ese thrash metal ochentero que hacen. Sí, además, con tintes incluso norteamericanos y otros detalles más europeos. Exactamente. Quizás la caña del thrash metal europeo y luego la melodía de las bandas, de algunas bandas thrash americanas. Exactamente. Pues nada, ¿con quién hace nos vamos a quedar? Pues nos vamos a quedar con lo que para mí es la obra maestra de su segundo disco, Saudos Embrace. Esto se llama Demon Within, Arterial Pressure. You have no face in the room. Pues tremendos los Arterial Pressure, una lástima lo que ha pasado dentro del seno de la banda. Esperamos, pues eso, o que salgan dos bandas, o que se vuelvan a unir, o mil cosas. Pero bueno, que no dejen la música, porque de verdad yo creo que lo hacen muy bien, como muchos de los grupos que están corriendo por aquí, por Zaragoza. La verdad, pues sí, la verdad sí, es una pena, ¿no? Bueno, ¿por qué os pisáis tanto vosotros dos? No habláis en todo el rato y después cuando vais a hablar lo hacéis a la vez. Es increíble esto, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, ¿quién empieza? Nacho. Venga. Bueno, como quieras. Pues nada, que es una pena, ¿no?, que surjan estos problemas dentro de un grupo. A veces sucede, pero deseamos que se resuelva lo antes posible y que sea para el bien del metal, porque esta banda realmente lo hace genial. O sea, es un pedazo grupo impresionante. La verdad es que sí, yo siempre lo he dicho, me parece un gran grupo, aunque no sea de mis estilos preferidos, y la verdad es que aquí damos nuestro apoyo, yo doy mi apoyo también a todos ellos, que las cosas mejoren, y bueno, ya veremos lo que pasa con el paso del tiempo. Además, decirle a la gente que si quieren este segundo disco, Shadows Embrace, se lo pueden descargar de forma gratuita de su página web, que será muy fácil encontrarla por ahí por Google. Pues nada, como habéis comentado todos, es una gran faena, gran putada, como suelo decir, que con su nuevo disco, pues además, se puede entendernos. Hay una tendencia que a mí me sorprende mucho, que es que, bueno, se le empieza a tener en cuenta a un grupo cuando desaparece. Una verdadera lástima, ¿eh? Sí, es lo que suele pasar, la mentalidad española. Y quizás es de otros sitios, no sé yo, ¿eh? No, pero ya como yo soy español, o me considero español, pues es lo que veo. La mentalidad española, sí. Bueno, pues vamos a ir ya con el último tema de la noche, que menuda ristra de temas hemos puesto, ¿eh? Pues sí, vamos con otro grupo de Zaragoza, ellos son Cornia. También los tuvimos por aquí, también Arterial Pressure. Exactamente, sí. Y nada, ellos, pues nada, están a punto de editar, que una cosa por otra, no han editado su primera demo de 6 canciones, titulada como el grupo, homónima del grupo, Cornia. Vamos a escuchar la canción Alien for the Possession. Explicar mi nombre puede ser clave para comprender la historia de mi vida que siempre. Bueno, chicos, pues nos tenemos que ir despidiendo porque encima nos pasamos 5 minutos de la que no es nuestra hora tampoco. Pero una cosa, vale. Sí, impresionante, hombre, macho. Coño. Impresionante. Además, aquí, impresionante. Aquí lo curioso es que Loriz es el cantante de Córnea. Sí. No es un tío así grande con unos pulmonacos, ¿no? Es un chico Nothing como Fernando, ¿no? Que, sí, claro, no es así, es todo lo contrario. Es un tío delgadurrio, sí. Y tiene esa garganta que a mí un día, siempre lo cuento, me despeinó gritándome. También le pasaba de Bob Walker, me parece que sí, está Disharmony, ¿te acuerdas? El cantante que tenía Disharmony. No. Sí, pues tenía un cantante parecido a Sinfracucho y tal, pero tiene una voz. Madre mía. Sí, sacaba hace un par de años, ustedes sacaron un disco titulado In Disharmony. Sí, sí, además. Oye, y el cantante de Nada de Nothing, bestial también. Fernando, madre mía. Ese parece que tiene el mismísimo Averno en la garganta. Joder. Y el tío ni se muta, ni. No, vamos, no. Ni se muta. Vamos, aunque le venga un tren, el tío chafa el tren, venga. Sí, no, joder, por Dios. Menuda gente, pues, y menudos grupazos tenemos. Pues sí, pues ya hemos visto aquí con Córnea, una formación que se formó en el año 2007. A finales con su primera demo y la verdad que es una buena carta de presentación. La verdad es que sí. A ver si la editan dentro de poco. Yo creo que estos dos últimos grupos, tanto Arterial como Córnea, están llamados Arterial, ojalá que se resuelvan sus problemas, ¿no? Pero están llamados, independientemente de esto, a ser grandes dentro del mundo del metal, a ser de lo más grande, porque tienen una calidad impresionante. Es cierto, además, se nos olvida comentarlo que Arterial Pressure les escogieron para estar en el recopilatorio Spine Kills, que lo hacía el sello Stren Music, un recopilatorio de 10 discazos llenos de música extrema, cada una en un género, ¿no? Sí, pues mírate tú. Así que bueno, junto con alguna otra banda de Zaragoza, creo recordar. Sí, sí. Pues nada, puede ser Armenia, es que no me acuerdo. No recuerdo ahora. Sí, pues para la próxima sesión ya ponemos aquí a lo nuevo de Armenia, bueno, lo nuevo de Tau, vamos de a poner. Bueno, pues oye, eso será para la próxima sección de Bautismo de Fuego, Sebas. Sí, será para principios de noviembre, más o menos. Es el segundo fin de semana. Bueno, pues muchísimas gracias, Sebas, por estar aquí con nosotros. Pues gracias a vosotros, gracias a la audiencia que nos haya escuchado la sección o la que la escuche en su momento con la descarga. Y que disfruten de casi 2 horas y media largas que hemos estado aquí disfrutando auténticamente. La entrevista con Adae, bestial también. Sí, sí. Unos chavales, yo doy de aquí mi más humilde saludo y agradecimiento por estar aquí en antena haciendo la entrevista. Que son unos tíos geniales que se lo merecen, como todos, como todas las bandas underground nacionales. Sí, sí, aquí tienen. Lo malo de esta sección, que por desgracia no vamos a poder llegar a todas las bandas. ¿Qué más quisiéramos nosotros, verdad? Pues se intentará, estaremos en ello. Nacho, gracias. Pues un placer y de verdad que, aunque a veces hablo menos que las calabazas. Hombre, has hablado. Pues, es de reconocer que es un espectáculo estar aquí con Sebas, viendo cómo vive la música y cómo la disfruta. Y un espectáculo también estar con vosotros compartiendo esto. Vamos, me lo he pasado genial con la entrevista con Adae, con todo. O sea que un placer y hasta la próxima semana. Por cierto, Nacho, hablando de calabazas, te tengo que pasar un par de películas sobre calabazas asesinas. Acuérdate. Vale. Leticia, muchísimas gracias. Bueno, pues un placer como cada domingo aquí. Y bueno, desde aquí saludo a todos nuestros oyentes y oyentas. Y por supuesto, Adae, pues un abrazo muy fuerte de mi parte también. Y nada, hasta la semana que viene. Y un beso para todos. Y por último, Emilio, gracias por estar aquí apoyando el programa. Pero habla, di algo, hombre. Espera. Eso digo, eso intento. Sí. Ahora puedes hablar. No, pues. Me apoyas el programa. Pues. Si no has hecho nada, ¿qué vas a apoyar? Tú estabas aquí de bulto solo. Sí, por eso me pagan lo que me pagan. Claro. No, que me lo he pasado muy bien aquí con el menú que habéis traído. Y eso, pues, que todo está bien, buenos grupos, la entrevista ha estado muy bien. Lo único prescindible es el presentador, pero... Claro, pero yo tengo... Yo estoy abonado aquí. No, en serio, que un placer y nada, hasta la próxima. Bueno, pues hasta la próxima, chicos. Por mi parte, nada más. Pasarlo bien, aunque estemos a comienzos de semana. No bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Un abrazo para todos. Se despide Alex. Hasta la semana que viene. Y recordad que en vuestra vida, vosotros sois el camino. Hasta luego. Tras cada noche de inquietud. Muy buenas, aquí estamos una semana más en Pasión por el Ruido, vuestro programa preferido en